Hoy me voy a mirar, ya me la sé memoria. Y yo también me la sé memoria. One, two, and three. One.